cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 17 de julio de 2015. En estos momentos casi 27 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos prácticamente cubiertos a esta hora de la mañana. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deport Store te trae la previsión del tiempo. Deport Store. 20 aniversario. Este viernes se esperan intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y además van a ir creciendo nubes de evolución durante el día y no se descartan algunos chubascos aislados, sobre todo por la tarde y en las sierras. Aquí podrán ir acompañados de tormentas. Las temperaturas hoy se mantendrán sin cambios o bajarán, sobre todo en las zonas del norte de la provincia. Los avisos por calor hoy ya se espera que sean de nivel amarillo. En el Valle del Guadalquivir esperamos alcanzar 35 grados en la capital y en Úbeda, 38 en Villacarrillo, 39 en Andújar y Linares, 34 en Alcalá la Real y 33 en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. La Concejalía de Servicios Municipales del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar informa que durante los próximos días se va a proceder con los tratamientos de cura necesarios en los parajes, cunetas, lindes, parcelas que rodean todo el casco urbano de la ciudad. Los mismos se realizan con productos químicos que pueden producir daños y molestias tanto a los cultivos cercanos como a los animales que pudieran pastar en su entorno más cercano. Por lo que desde esta concejalía se pone sobre aviso a todas aquellas personas afectadas, se abstengan de cualquier tipo de recolección de espárragos, caracoles o propietarios tanto de animales domésticos o ganado, para que tomen las precauciones necesarias y así evitar verse afectados. Con la colaboración de todos, todos ganamos. Gracias. Hoy por hoy, Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos. El primer dato en la actualidad informativa de este día tiene que pasar por la situación que se vivía en la tarde-noche de ayer en nuestra ciudad, con una fuerte tormenta con carga de rayos y truenos que provocaban dos incendios en parajes cercanos a nuestra ciudad. Tenemos confirmado que el que se generaba en torno a Cerro Lengua se ha controlado y estamos pendientes de confirmar la situación de otro también provocado por esa situación en la tarde-noche de ayer en el paraje de las Urracas y junto a Cortijo Nuevo. Insistimos, esos dos incendios que se provocaban en la tarde noche de ayer con esas fuertes tormentas cargadas de rayos y de truenos, y que insistimos, estamos a la espera, nos hemos puesto en contacto con las fuerzas de seguridad de nuestra ciudad, nos han confirmado el control y la extinción del primero de ellos en Cerro Lengua. Estamos pendientes de la situación del otro a lo largo de las próximas horas. En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación Provincial de Jaén mantenía el pasado miércoles en Bruselas un encuentro con Corina Cretu, que es la comisaria responsable de política regional. En esa reunión se conocía que la decisión de primar en los nuevos fondos FEDER a los municipios mayores de 20.000 habitantes ha sido una decisión del gobierno central. Así lo daba a conocer Francisco Reyes, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Con la comisaria y su equipo aquí en Bruselas no han dejado claro que el criterio de municipios de más de 20.000 habitantes es un criterio que ha decidido el gobierno de España y de manera especial el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, vamos a seguir exigiéndole desde la Diputación Provincial y del resto de diputaciones al Gobierno de España que sean todos los municipios los que tengan derecho a optar a estos recursos que desde la Unión Europea van dedicados al territorio a través de convenios y directo entre el Gobierno de España y los distintos territorios de nuestro país. Palabras del presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Precisamente la Corporación Provincial ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones, en este caso dotada con cerca de 100.000 euros para la realización de actuaciones por parte de los ayuntamientos que permitan la restauración ambiental de espacios degradados en sus respectivas localidades debido a vertidos incontrolados de residuos procedentes de la construcción y de la demolición. Todos los ayuntamientos de la provincia podrán beneficiarse de esta convocatoria que estará abierta hasta el próximo 5 de agosto. El diputado responsable de la área de servicios municipales, Bartolomé Cruz, informaba tanto de la cuantía como del proceso a seguir para acceder a ese tipo de ayudas. La cuantía presupuestada para todo el territorio provincial es de 99.468,30 euros, y las subvenciones será un máximo por municipio de 6.000 euros. 90% también como máximo del proyecto o de la memoria que presenten será un 90%, y el resto será de recursos propios del ayuntamiento o de otras subvenciones que puedan solicitar los ayuntamientos a otra administración. La línea de la actuación de esta base es la restauración ambiental de los espacios degradados por los residuos de la construcción y demolición, como he dicho anteriormente, y el objeto es financiar al Ayuntamiento de la provincia de Jaén para que proceda a la limpieza, reciclado y eliminación de esos residuos que se presentan en espacios degradados por los vertidos incontrolados de los escombros, así como la financiación de campañas dirigidas al establecimiento de un control, de un correcto sistema de gestión municipal de los residuos de la construcción y la demolición. Como he dicho anteriormente, los beneficiarios son todos los ayuntamientos, aquí no hay discriminación por población, son todos los ayuntamientos de la provincia de Jaén, y el plazo de ejecución de estas actividades se podrá subvencionar hasta el 31 de marzo de 2016, pudiéndose subvencionar también todas las iniciativas realizadas con anterioridad al anuncio de esta convocatoria. Palabras de Bartolomé Cruz, diputado responsable del área de servicios municipales de la Diputación Provincial de Jaén. Precisamente también con respecto a la Corporación Provincial, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Miguel Contreras, presentaba las mociones que el Partido Popular va a presentar en el próximo pleno. En primer lugar, Contreras se refería al documento por el que solicita a la Diputación Provincial la declaración institucional debido a la dramática situación que ha sufrido la provincia tras el incendio que ha arrasado 10.017 hectáreas en el término municipal de Quesada. Escuchamos las palabras de Miguel Contreras. Y que suponen, por lo tanto, una situación muy grave para la economía y también para el medio ambiente de esa comarca. Por eso pedíamos, a través de un escrito que registramos en el día de ayer, pedíamos que los tres grupos nos uniésemos y fuésemos capaces de redactar una declaración institucional donde mostrábamos el apoyo a esos municipios y donde también exigíamos a las administraciones y prestábamos la colaboración de la Diputación Provincial para empezar a poner encima de la mesa, empezar a diseñar una actuación tanto de promoción del Parque Natural de Cazorla y Las Villas, que está muy cercano y aunque no se ha visto afectado, pero sí que se puede ver afectado en el tema turístico por este incendio, y también poner en valor la zona que se ha visto afectada por el incendio, esas 10.017 hectáreas. Palabras de Miguel Contreras. En otro orden de cosas, la delegada territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Caballero, presentaba junto al alcalde de Cazorla y el diputado responsable de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial la tercera edición del Festival Cazorla Flamenca, que se celebrará en las ruinas de Santa María de esa localidad del 1 al 21 de agosto. En concreto, se trata de una iniciativa cultural que contará con las actuaciones de Farruquito, Vicky Romero, Carmen Linares, Alba Molina y Loles Montoya. El Festival de Cazorla Flamenca cumple así su tercera edición con un buen cartel de calidad que fortalece la seña de identidad que es el flamenco en nuestra tierra, a la vez que completa la oferta cultural de un municipio que se caracteriza por su apuesta por la cultura. Así lo señalaba la delegada Yolanda Caballero. Pues lo hacemos para presentar un festival de flamenco que año tras año está ganando en aceptación y está ganando en reputación. Yo diría que a Cazorla la singulariza la interdisciplinariedad, su apuesta decidida por mezclar todas las artes, desde el teatro hasta el flamenco, que es lo que nos ocupa esta mañana. Y esa apuesta por el flamenco coincide plenamente con la apuesta que se está realizando desde la Junta de Andalucía por revitalizar, por democratizar y por llevar cada vez a público más amplio este arte tan nuestro. Y no solamente nos esforzamos por llevarlo a más gente porque sea algo muy nuestro, sino porque el flamenco, y siempre lo digo, es intensidad. El flamenco es pasión. El flamenco es alegría profunda. Palabras de la diputada Yolanda Caballero. Se cumplen las 7:30 de la mañana. La próxima cita con la actualidad local, comarcal y provincial será a las 9:00 menos 10 de la mañana.